Feria Multitrueque, otra economía es posible y la estamos construyendo. En la Feria Multitrueque buscamos crear una comunidad de confianza y apoyo mutuo, transformando la competencia en cooperación. Promover el trabajo digno, mejorando la calidad de vida y promover el cuidado y la belleza al ofrecer un producto, servicio o saber donde comuniques lo mejor de ti. Recuperar la escala humana del mercado, poniendo la vida en el centro. Aprender colectivamente y divertirnos en esta incubadora social. Integrar una economía del buen vivir en una cultura local y con gestión colectiva. Porque Multitrueque es un juego donde todos ganamos, basado en la solidaridad, la reciprocidad y la cultura del don. Feria Multitrueque, otra economía es posible y la estamos construyendo.